ahora que estás tan lejos, debo decir que más te quiero y me doy cuenta que nuestro amor es verdadero y muy sincero. Si vieras cómo te extraño, cómo quisiera besar tus labios, es tan difícil seguir viviendo sin tu presencia, me estoy muriendo. Regresen a mi lado. Viento, viento, vuela ya. Sigue, sigue sin parar hasta llegar al lugar donde ella está. Dile cuándo volverá. Dile que no puedo más, que el amor entre los dos siempre será. A mi lado, viento, viento, vuela ya. Sigue, sigue sin parar hasta llegar al lugar donde ella está. Viento, viento, vuela ya hasta donde ella está. Y dile que le extraño, que regrese a mi lado. Viento, viento, vuela ya. Sigue, sigue sin parar hasta llegar al lugar donde ella está.